Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast semanal del mes donde hablamos de jueguitos autistas. Y como siempre me acompañan estas hermosas caballeras, estos hermosos caballeros, que es Basho. Hola. Antua. Creo que quisiste decir hermosas cabelleras por Nacho y mí, pero ¿qué onda, patas? Soy Antua. Nacho. Acá los saludo mientras muevo mi hermoso pelito para todos lados. Y el NX. Hola, pequeños. Y su servilleta, yo, el Sedna. Pues como siempre, vamos a hablar de los jueguitos que jugamos en el mes antes de pasar al juego main de cada uno. ¿Por qué no empezamos contigo, Basho? ¿Qué jugaste en este mes? Bueno, no jugué mucho. Me enfoqué más en jugar Enter the Gungeon. Por fin pude acabar mi primer round después de 42 horas de puro juego. Me salió un round decente. Ya después, como que agarré poquita más práctica en el santuario final. Así que quiero pasar otras 3 veces. Vamos bien, vamos bien. Solamente eso jugué en este mes. ¿Qué tal tú, LNX? Pues yo ya acabé Necrodancer con Candence y con Melody. Al carajo con Aria. Tengo mucho backlog como para meterle tanto esfuerzo. En cuanto a lo demás, estuve jugando Hyrule Warriors, ya empieza a ser frisito y jugar con el 3DS hecho burrito es la onda. También estuve tratando de querer Dark Souls 3, digo, ese es un buen juego, pero como que no da tanta rejugabilidad como los dos anteriores, entonces estoy tratando de preparar un personaje para mi run de DLC. Nice. ¿Tú, Nacho? Pues a ver, después de grabar el último podcast, jugué al fin Castlevania Legends hasta el final, así que confirmo lo que dijo Anto, está bueno incluso hasta el final. Ese mismo día me pasé Gate of Thunder, que es uno de los shooters más populares, diría, de la PC Engine CD. Creo que salió a la venta con la Turbo Duo incluso. Está bueno, pero a mí no como que no me terminó de cerrar. La otra vez había dicho que estaba jugando el Human Revolution, pues ya lo terminé, está bien, sí. Me compré Dark Souls 2, el original, que tuve que desembolsar porque ya no lo ponen en oferta. Y por último jugué The Neverhood porque me dieron ganas de una aventura gráfica, pero sinceramente me lo pasé tan rápido que ni las ganas me sacó. Pero está bueno el juego. ¿Qué tal tú, Antoine? ¿Cómo te va con tu vida de godín y jugón a la vez? Mira, vato, ¿no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sin no tener un juego casual así con el cual nada más llegar, voy a llegar y ya. Y no le metes a otro, pero yo estoy jugando mucho Smash Melee porque ya me casualicé y no le quise seguir a Demon Souls. Pero bueno, también estoy jugando un poquito a Metroid Prime. La base está ya al nivel de fuego. No, sí pasé un poco el nivel de fuego, no recuerdo cómo se llama, y llegué al de hielo a hacer desmadres ahí. Y no he empezado Wind Waker ni Shadow of the Colossus, que debería, pero no, estoy procrastinando. Y bueno, por mi parte, este mes ha sido bastante ocupado para mí, así que solo he jugado Maldita Castilla, Apescape 2 y Resident Evil del mes, porque siempre tiene que haber uno. Entonces, dicho esto, ya podemos pasar a los juegos de cada uno. Empecemos con uno de los dos pelilargos de este podcast, que es Antua. Así que, Antoa, ¿por qué no nos iluminas con el juego que vas a hablar? Miren, morros, yo voy a hablar de un jueguito de Game Boy que salió por allá en 1992, cuando estaban morritos y todavía nacían. Es un jueguito de Batman que se llama Batman Return of the Joker. Bueno, mi jueguito Batman Return of the Joker, que también tiene su versión de NES, siendo la versión de NES un poquito más diferente, que son juegos completamente diferentes, no es como que sea, oh, mira, es un port y todo esto. Este Batman Return of the Joker se parece más al Batman normal de Video Games, que salió para el NES también, que es como, por decir, el primer Batman de NES. Y el segundo Batman sería Batman Return of the Joker, siendo este también el segundo Batman Return of the Joker, el de Game Boy, siendo el Batman de Video Game del Game Boy, sería también siendo diferente a los otros, siendo algún tipo... Run and Gun, más o menos. Que es... O sea, son muy raros los juegos de Batman que salieron en este tiempo. Pero este sería como el que más todos conocen, como el tipo... Como el de... El plataformero de acción del de NES, que es mejor que el de Game Boy, porque recuerden que los jueguitos de Game Boy pues no pueden ser muy largos, tenían que ser portátiles para que te los lleves, no sé, en camino a la tendita con tus compas a su casa. Y pues, oh, mira, vato, tengo un nuevo juego, o sea, no sé, de Game Boy. Pues bueno, pues este Batman Return of the Joker, no tiene tantos niveles, es muy raro también cómo empieza, porque al inicio se sale este menú de opciones y todo. Y no sé, Start y después opciones. En las opciones puedes poner Easy, Medium y Hard. Que la verdad no le encontré ninguna dificultad en Hard. Igual algunos enemigos te quitan un poco más de vida o algo así. Pero la dificultad no los enemigos no cambian sus patrones. No creo que le hayan metido tanto empeño Sunsoft, que también hizo el Batman de NES, que también hizo este. Sunsoft pues hizo pues varios ports. Creo que también hizo para Genesis. Muchos juegos de Batman, también para Amiga y un montón de cosas, portearon el primer Batman. Pero este Batman no lo sentí muy, muy difícil. Lo que sí está difícil es la batalla final con el Joker, que no lo pude acabar, ahí les encargo. Pero sí me doy una idea de cómo acabarlo, pero está un poco cabrón. Como les decía, puedes poner Easy, Normal y Hard, pero no tiene nada difícil. Cuando inicias el juego, Start, te voy a elegir entre los tres niveles principales, como si fuera un tipo Mega Man, pero no salen las caritas de los Robot Masters, como se digan. No salen los bosses de ahí. Y solo salen así como para cambiar de nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, con un texto que lo cambias con las flechitas. En sí puedes hacer los niveles en cualquier nivel, en cualquier orden, por así decirlo, porque no te dan nada especial los bosses al final, no te dan ningún item. El juego es a puro puño pelón, a puro putazo, y a batarang, y a gancho para colgarte. Básicamente, pues el juego sí se juega un poquito tronco, como el. Un poquito tosco, como el de Batman de NES. Solo que aquí es un poquito más tosco porque... Bueno, para empezar, el sprite de Batman es como un cuarto de pantalla. Este es un Batman así gordo. Que del Batman sí de entanga que trae el baticinturón. El juego sí es un poco tosco, como les digo. Existen lo que son los wall jumps. Los wall jumps nada más es estar cerca de una pared, volver a aplicar a... Brincas con A, te wall jump con A... Y el batiboomerang es con B, o el puño es con B. El batiboomerang no lo adquieres hasta que lo encuentras a 2 píxeles de tu distancia del primer nivel. Pero básicamente el primer nivel, por así decirlo, es el de las alcantarillas. No sé, empiezas en las alcantarillas por alguna razón, no sé, por ahí buscando princesas de caca, qué sé yo. Pero el Batman va a las alcantarillas. Los enemigos son muy repetitivos. Básicamente es uno o dos enemigos diferentes el sprite por cada nivel. Pero sí tiene algunas mecánicas muy interesantes. Como, no sé, igual el colgarse por los techos se siente muy bien en este juego. Creo que cosa que no tenía el Batman de NES, si me equivoco, digo, yo no jugué el Batman de NES, aquí me podrían corregir Lalo y... Bueno, Lalo no está. Le está el NX, también lo jugó. Pero colgarse en este juego de las paredes, del techo, se siente muy bien. Puedes ir haciéndolos... colgarte repetidamente. Acá la Tarzán. Y se siente bien, digo, hay partes en las que sí te puedes skipear una gran parte de la sección del scroll, de esta forma. Y digo, los enemigos, tienen un hitbox muy raro, te les tienes que pegar casi para hacerles un puñetazo, pero igual el Stunlock está chido también, con el Batiboomerang. Bueno, las alcantarillas tienen un nivel, es un nivel peculiar porque vas caminando de la nada, te puedes caer al agua, pero el agua te hace daño por alguna razón. No sé, Batman no se puso su batitraje de baño para bañarse, nada más va con su capita y todo. Cuando haces wall jump y te pega el agua, te caes. Y ahí ves donde hay agua y hasta el fondo y se ahoga Batman. Pero pues esto se soluciona, digo, porque cuando caes en el agua tienes una cierta gravedad disminuida, como si, oh, mira, estoy en agua, tengo físicas reales, men, soy un juego de Game Boy. Pero sí, a veces también, ítems, así muchos ítems que digas que hay un chingo, no, hay vidas, hay corazones que te recuperan vida, porque el juego cuenta con un sistema de vida, no muy específico, porque son como 5 barritas verticales. Y a veces te pegan un golpe y no se te baja, así que no sabes si se te está bajando la vida, si tienes media barra, porque no te marca si tienes media barra, solo te dice, ah, mira, te metieron un putazo y no te vamos a contar toda la vida. Por eso es básicamente esto. Como se juega más o menos, wall jump, puño, batarang y gancho. Los jefes no son muy difíciles, por así decirlo, sí son peculiares. Digo, el primer jefe creo que se llama Dark Crawl. No sé qué personaje de DC sea, pero ahí está, Dark Crawl. no es muy difícil, digo, es como un tipo, lo podría comparar con algún hombre lobo genérico de algún Castlevania. Salta, brinca, te mete un putazo en diagonal y lo tienes que esquivar. No es muy difícil de esquivar porque, bueno, recordemos que los jefes de a veces de los jueguitos de Game Boy son un poco troncos, así que tú también eres muy tronco y te puedes, no sé, caminas 5 pasos y lo esquivas porque te telegrafea los ataques. Pero bueno, ¿qué más? El nivel de alcantarilla lo acabas. El segundo nivel es el nivel de como máquina, ¿cómo se dice? Como una fábrica, por así decirlo. El típico nivel de fábrica con barras caminadoras, donde no, sí, van en el sentido contrario. Es muy difícil caminar al sentido contrario o esquipeártelo con brincos y batigancho. Lo raro del nivel de la fábrica, sí, está un poquito más elaborado que las alcantarillas, eso sí, porque hay más plataformas un poquito más difíciles, hay pistones que caen de arriba a abajo para aplastarte, pero Batman no muere, porque nada más te quitan uno de vida. Lo raro del nivel de la fábrica, de la Machine Shop se llama, son los enemigos, que son ninjas. Por alguna razón son ninjas en una fábrica. Y dijeron, sí, chingos madre, vamos a meter un cochinero aquí de jefes, no importa. No importa que no queden con la temática, porque normalmente cuando son niveles temáticos, no sé. Sí, como en Castlevania Legends, que hablamos de la vez pasada, no sé. Si era un nivel de caverna, salían hombres peces. Si era nivel del bosque, no sé, salían fantasmas o algo así, spooky, o cosas que tuvieran que ver con el bosque o con pantano. Pues aquí rompe un poco esto y meten ninjas con espadas a la Machine Shop. No tiene muchas mecánicas interesantes en la Machine Shop, nada más si a veces algunos brincos con wall jumps están un poco complicados de realizar. Pero nada, que no se pueda, que nuestro Batman gordo no pueda brincar. Si tiene buen brinco Batman y todo, las físicas en el aire, puedes controlar tu brinco y todo. Casi no, bueno, sí puedes cambiar de dirección, pero no es como si fuera un Mario realmente. O sea, como les digo, Batman sí está pesado. Pero bueno. El segundo jefe es un, se llama Shogun Warrior, es un samurái. Este yo diría que es de los jefes más difíciles del juego, porque son solo 3 contando el Joker. 4 contando el Joker, perdón. Shogun Warrior tiene ataques muy raros, lanza estrellas, shurikens, lanza espadazos. Es muy rápido, lo que Lo que yo hago con este jefe es spamearlo con puños y batarangs hasta que se muere y esperar que la llegar con vida completa para poderlo matar. El tercer nivel es el más raro de todos porque es el más culero. Esto porque es un tren. Lo compararía con el nivel de Alien Soldier del tren, donde es un tren, vas por abajo, vas por arriba, vas caminando. Total. Solo hay un enemigo en este nivel que es como un tipo... voy a hacer uno comparativo, pero no creo que muchos lo agarren. Es como el primer boss de Robocop del nivel 1. Yo creo que Nacho sí lo conoce. No sé, el sprite es casi igual. El tipo solo hace embestidas y todo. Haz de cuenta que va el tren corriendo y tú puedes ir por el techo en la primera sección del nivel. Y esos tipos aparecen de la nada, hacen una embestida, los tienes que saltar a media pantalla porque estar en combate con ellos es muy complicado. No se los recomiendo. Igual hay muchas cajas que aparecen de la nada. Porque, bueno, es un tren, debe tener carga. ¿Qué trae este tren? Trae cajas con corazones. Porque sí, vato. Exportamos corazones a Estados Unidos, qué sé yo, a Ciudad Gótica. Pero sí, entablar combate con estos enemigos es muy complicado, así que brincas antes de que ingrese a pantalla, casi lees, haces un read cuando vaya a ingresar a pantalla, pero lo brincas porque si no te mata y tienes que recuperarte. Total, segunda sección del tren, ya hay vagones, abajo y arriba, los puedes ir por arribita y por abajo, de preferencia por arriba en cuanto te puedas subir, porque por abajo te van a acorralar los tipos estos que hacen que te embisten. Y total, llegas al final del nivel, está muy culero, es muy lineal y no hay casi platforming en este nivel, no te puedes caer. Sería raro que te cayeras, no creo que sea posible. Y el tercer jefe es nada más y nada menos que un beisbolista. Un beisbolista que te ataca con ataques de pelotas infinitas. El tipo se llama Foul Ball. Que más parece como, no sé, jugador de los... ¿Cómo se llaman los estos tipos que acaban de ganar? Puta madre, los... Bueno, eso, los que acaban de ganar. Quería hacer un chiste, pero no me salió. Bueno, Foul Ball te ataca con el subat de béisbol. Bueno, no ataca con bat de béisbol como si fuera espada. Más que nada te lanza pelotas. Te spamea con pelotas, pero... este escenario, el stage, es como si fuera el vagón final. Y por ende se ve la terminación del tren y te puedes caer al lado derecho. Lo que puedes hacer es hacer wall jump infinito hasta que deje de spamear las bolas. Y haces wall jump infinito con el aire, o sea, con la pantalla donde no hay nada, el tren, el frente del tren, wall jump en la parte de nada. Y es como una... está el vagón y pues por ende no te puede alcanzar porque estás por debajo del nivel de este beisbolista. Yo creo que no es ningún personaje, se lo han de ver y todo. Sí, me pone un beisbolista en un tren, así chinga su madre la policía. Total, te ataca con ataques de barrera. Es muy rápido el tipo, pero es muy fácil matarlo si haces la técnica gandallín de estar por debajo del nivel donde lanza las pelotas. Total, lo matas. Ya tienes los tres niveles desbloqueados, los tres jefes los mataste, no te dieron nada. Y total, llegas a unas cavernas, que es el cuarto nivel final. Pues aquí ya involucran pues un poquito más de enemigos. Y con un poquito más de enemigos, pues ninjas lanzando shurikens, enemigos genéricos que tiran puños, y claro que sí, enemigos con lanzabazucas, que no lanza granadas, lanza cohetes. Este nivel sí lo compararía con cualquier otro nivel genérico de caverna, donde, si hay estalactitas en el techo y si saltas de más te pegan, sería más que nada la dificultad principal. Y también esquivar a los tipos lanzacohetes, porque sí tienes que tener un ligero timing en esto. Hay obstáculos que se pueden golpear con los puños de Batman, porque sí, chingos madre, Batman puede golpear piedra y las puede destruir. Igual toma unos 2-3 puñetazos de golpearlas, porque sí, es piedra, pues, es durita, ¿no? Pues, Batman, mega putazo, las tira. Total, es un... podría decirse que sí es un... Es el nivel con más plataformer que hay en el juego. Digo, el juego no es muy largo, digo, son 4 niveles, pero lo que sí hay que reconocer al juego que tiene soundtrack decente, por así decirlo. Digo, muchos comparan un poquito algunos de sus soundtracks, con canciones de Mega Man. Creo que una por ahí se parece, creo que es la del inicio, la pantalla de inicio de título. Pero bueno, este nivel creo que también tiene corrientes, no me acuerdo muy bien. Corrientes como el típico, oh, sí, caverna, hay agüita y te lleva la corriente. Otra mecánica un poquito copiada de otros juegos de la época. Pero la pelea del Joker sí es un... sí es la más interesante del juego. Y es un poco difícil porque, bueno, el Joker... bueno, a pesar de que sea... te digan, oh, mira, es el Joker, no parece que sean los pixeles de... del Joker, por así decirlo, digo. El Joker pues tiene una espadita o te ataca con un... lo que sí podría decirse que es Joker style, es como el puño de... estos puños que sean el chiste de... ah, mira, es un puño que se extiende de guante de box. Supongo que todos lo han de reconocer. Es un chiste que se hacía por la época y todo eso. Pero lo que es difícil del Joker es que de la nada, ya cuando... oh, mira, sí, mataste al Joker, segunda fase, perro. Sacamos un imán gigante del techo que atrae al Batman porque es el imán atraedor de Batman. Y te atrae y es como... tienes el imán del techo gigante que te está jalando y tienes al... puedes flotar como si fuera tipo Super Meat Boy. Puedes bajarte y pues si te alejas, pues tiene este momentum de que si te alejas te puedes recorrer, o si pegas el brinco puedes agarrar el momentum del imán y te atrae y puedes irte al Joker y caerle de sorpresa. Pero digo, el Joker quita un chingo de vida y al quitarte un chingo de vida se hace un poco medio... voy a hacer safe state aquí a ver si lo mato, pero pues no la armas y te mata el Joker. Pero total, el Joker es el mejor jefe, por así decirlo, de... es la pelea más elaborada que le pusieron al juego. Pero hace que el juego pues se sienta... oh, sí, el juego injusto, pero no, porque no te la rifas. Pero bueno, el Joker, si ya lo matas, te sale un letrero de... oh, sí, el Joker fue... por su locura lo volvieron a mandar al Arkham Asylum. Y pues chingó a su madre. Total, Ot se va a escapar otra vez. Va a haber otro juego de Batman. ¡Pum! Ya. Eso sería básicamente mi Batman Return of the Joker. Que tiene muchas diferencias con el Return of the Joker de NES. Porque el Return of the Joker de NES es más elaborado. Más tiene más plataformas. Tiene verticalidad. Tiene muchas más armas. Tiene hasta jetpack. Tiene hasta... y items de invencibilidad que pues, chingan a su madre todos los animales a su paso. Y no sería un juego malo. Bueno, sí es un poco malo, pero te gusta porque es un poco corto. Y pues bueno, esto sería Batman Return of the Joker por mi parte. ¿Qué les pareció, chavos? Ninguno lo jugó, ¿verdad? No, yo no lo jugué. No, tampoco. Yo estaba esperando que me hagas mi longplay ahí comentado y nunca lo hiciste, chabón, me fallaste. Sí, bueno, hice el longplay, pero del Batman, el normal, que es rarísimo, que tiene shoot'em up, parte de plataformero raro, pero si tenés buen juego, el primer Batman de Game Boy. O sea, por si quieren jueguitos así. Sí, bueno, pero vos me prometiste Return of the Joker y nunca lo hiciste. ¿También te lo prometí? Me fallaste. Sí, cierto. Sí. Es que te dije que no lo pude hacer porque... porque nunca maté al Joker. Ahí sí me fallaba un poquito. Es que tengo que los hitbox de los enemigos son muy raros. Les tienes que pegar casi en el ombligo para que les hagas daño. O sea, te les tienes que pegar así un remangón potente para que Batman les pueda dar un puñetazo. Bueno, los Batarangs es más fácil, pero se te acaban. Eso sí se me pasó a decirlo. O sea, son con todos los Batarangs que te dicen, no tienes un contador de Batarangs. O sea, de repente de la nada ya no tienes Batarangs y dices, ah, cabrón. Y empieza a pegar puñetazos Batman al aire y pues vales de verga, ¿no? Más que nada. Pero bueno. El NX es el que sí ha jugado los Batman anteriores, así que indago que puede hacer una pequeña comparativa mental con lo que les acabo de contar. Bueno, Antoine, yo tengo una pregunta. muy relacionada con eso, que igual y expone un poco más acerca de la comparativa de los Batmans de la época. En tu opinión, Antoa, ¿este Batman Return of the Joker es un digno sucesor a Batman the Video Game? No, no, lejos, no. O sea, con lo que he visto, yo no juego Batman the Video Game, pero sí sé que es muy bueno, o sea, por lo que he visto. Sí vi el long play tuyo y de Lalo. Y no, sí se ve más elaborado, más bonito. Sí tiene. Los enemigos sí son un poco más castrosos y tienen mejor plataforma, pero yo este Batman lo agarré porque, no sé, me puse a jugar. Pues me puse a buscar juegos de Game Boy que fueran, no sé, de Spider-Man, de Batman, de algún Castlevania que me gustara y pues me gustaron. Son cortitos, tienen mecánicas simples y son fáciles de pasar. Lo que pasa es que Return of the Joker sí fue un poquito controversial porque cambiaron totalmente el estilo de Batman de video game. Ajá. Yo recuerdo haber leído un par de artículos, no en la época, sino un poquito después, pero eran artículos de estas revistas de Club Nintendo y demás, en los cuales la gente sí se quejaba mucho acerca de toda la franquicia Return of the Joker, porque eran inconsistentes y no tenían el mismo nivel de calidad, a pesar de que Return of the Joker fue hecho por el mismo desarrollador, que es Sumsoft, y tienen más o menos los mismos compositores y el mismo estilo de música y diseño de nivel hasta cierto punto, porque Return of the Joker es un poquito más seriado el nivel, a diferencia de Batman de video game, que algunas partes son un poquito más, son un mapa un poquito más abierto y vertical. Sí, exacto. Entonces, teniendo en cuenta que es un juego de Game Boy, como dice Antoa, está bueno para pasar el rato, pero no esperen Batman de video game. Sí, no esperen la chingonería de, mira, voces, no sé, fregoncísimos. Digo, los voces están un poco rotos. Digo, es un jueguito de Game Boy, no esperen muchísimo. Pero eso. Igual, si comparamos el Return of the Joker de Game Boy, que estamos hablando ahora, con el Batman de Video Game, que fue el primero que salió en Game Boy, creo que tienen 2 años de diferencia y este es técnicamente impresionante al lado del otro. Ah, sí, bueno, tiene mejores sprites, eso sí, digo, el sprite de Batman es muy bonito, eso sí me gustó. No el otro Batman chibi, chaparro, con pistolita, o sea, no tiene sentido. Sí. Es parecido a los Marios. El primer Mario Land tenía un sprite chotísimo de Mario, y cuando salió el Mario Land 2 lo mejoró muchísimo. Sí, o sea, el sprite es más grande, igual es más lento y no se mueve tanto, pues digo, porque es un sprite un poquito más grande, que ocupa casi un cuarto de pantalla el sprite de Batman. No es cierto, no es un cuarto, es como un octavo, pero bueno. Sí, es más por esto. Bueno, pues se fue Anto hablándonos de un jueguito interesante de el Game Boy. Ahora vamos con el siguiente juego que le toca a LNX. El día de hoy voy a hablar de un juego muy entretenido que puede durar horas, días, semanas, meses e inclusive, si ustedes son un poquito flojos haciéndole seguimiento a su backlog, años. Es una gran inversión en entretenimiento si les gusta el género SRPG y la comedia combinada con momentos serios que demuestran un verdadero desarrollo de personaje. Ustedes pueden jugar Disgaea Hour of Darkness. Disgaea Hour of Darkness, conocido en Japón como Makai Senki Disgaea o Crónicas del Infierno Disgaea para los cuates, fue liberado al mercado en enero del 2003 en Japón y en agosto del mismo año en América. Obviamente nuestros amigos europeos tuvieron que esperar al año siguiente para poder obtener este juego en su PlayStation 2 por parte de Nipponichi. Este juego fue bastante popular, dando pie a varias secuelas y spin-offs basados en personajes populares como los Primis, en el cual también tengo inspirado a mi avatar en este momento de mi canal. También ha sido portado a distintos sistemas como Nintendo 10, PSP, PlayStation 3, en este caso como un PlayStation 2 Classic, y recientemente el port de PC. Disgaea toma lugar en un infierno ficticio al que los personajes se refieren como Netherworld. El juego empieza con la premisa del rey del Netherworld, Krzyzewski, ha muerto y el reino se ha quedado sin gobernante, entrando en caos. Varios demonios poderosos han tomado control y están en guerra con el propósito de reclamar el trono. Aquí es donde entra nuestro protagonista, el príncipe Laharal, quien ha estado dormido durante los dos últimos años, un poco más de lo que esperaba nuestro personaje. Él simplemente se iba a dormir la siesta de la tarde. Después de tomar su siesta, el príncipe Laharal se entera que su padre Krzyzewski se murió asfixiado por un pretzel negro, sí, un pretzel negro, su botana favorita, por parte de uno de sus fieles sirvientes del castillo, Edna, quien lo despierta utilizando gran arsenal de armas del castillo. De esta manera, Laharal jura recuperar el trono y unificar el Netherworld bajo su poder. Netherworld no es el único involucrado en esta historia, ya que como hay un infierno, también hay un cielo en este universo, y los ángeles mandan a un agente llamado Flon a eliminar al príncipe Laharal y por fin librarse del Netherworld gracias a las guerras internas que están surgiendo por la muerte de Krzyzewski. El único problema es que Flon no es un agente muy competente para la tarea y termina uniéndose a la causa de Laharal, lo cual es bastante cómico conforme se va desarrollando la historia e inclusive contribuye al desarrollo del personaje de Laharal. Entrando un poco más a las mecánicas del juego, este es un SRPG que requiere horas y horas de grinding. Les va a dar su dinero en horas de contenido y mucho más. Inclusive si ustedes lo juegan más de una vez. Al igual que otras series populares como Ogre Battle, Final Fantasy Tactics, Disgaea usa mapas con casillas cuadradas, a diferencia de otros juegos que usan casillas hexagonales un poquito más tradicionales, viniendo de juegos como Famicom Wars, Warzone en Sega Genesis, etcétera, lo cual es parte del diseño porque permite hacer ataques en conjunto sin aprovechar demasiado una multitud de personajes. Digo, hay una diferencia entre utilizar un hexágono y que todos los que estén adyacentes al hexágono, que sean tus aliados, ataquen, a que sea un cuadrado. También existen artefactos llamados geopaneles que modifican los ataques, el daño recibido, la velocidad de tus personajes, si se reduce el daño mágico, si se curan cada turno. Todos los que estén afectados en la área del geopanel tienen este efecto y son muy útiles para la estrategia de este juego. Los geopaneles son una mecánica que se utiliza al momento de levantarlos y lanzarlos a otro lugar. Es una de las cosas que se puede hacer en este juego, agarrar cosas y lanzarlas, no solamente con los geopaneles, sino también con tus aliados e incluso con tus enemigos. Después discutiré un poquito más acerca de por qué a los enemigos también los puedes lanzar. Puedes inclusive destruir estos geopaneles en conjunto en una sola área y así creas un combo, el cual desbloquea un bonus al final de la misión que te da más ítems, más dinero, más experiencia, etc. Es una mecánica bastante complicada que te deja ser creativo con tu forma de jugar. El juego consta de misiones, el que el jugador puede accesar con la capacidad de volver a jugar las mismas misiones una y otra vez si son adecuadas para hacer grinding o si se te pasó alguna de las recompensas con los geopaneles, que a veces cambian un poco las recompensas. Pero si realmente quieres esa recompensa, puedes volver a jugar la misión para no perdértela. El juego no solo tiene una historia principal, sino que cuenta con side quests que son el mundo de los ítems, la asamblea oscura y localizaciones externas donde ocurren ciertas invasiones y se enfrentan a los jefes más poderosos de todo el juego. Porque como todos sabemos, en los RPGs, el jefe más poderoso nunca está en la historia principal. Aparte de los personajes principales, Laharal, Edna, Flon y los lacayos de Edna, nuestros adorados Prinis. El jugador puede crear demonios como parte de su ejército. Existen 8 clases al principio de este juego, las cuales tienen diferentes niveles. Y después de alcanzar cierto nivel se desbloquean clases avanzadas. Cada nivel modifica las capacidades de tu unidad. Entre las clases tenemos Brawler, Warrior, Healer, Skull, Mage, Thief, Archer, etc. Cada uno de estos tienen ciertas habilidades con armas, ya sean con katanas, con lanzas, espadas, puño limpio, magia. Y depende del jugador qué es lo que quiere hacer con su ejército y cómo quiere utilizarlos para ganar las misiones. Varía mucho si tú tienes un equipo lleno de magos, si tienes un equipo lleno de warriors, healer, no sé por qué tendrías un equipo lleno de healers, pero puedes hacerlo si quieres, igual hay quienes les gusta hacer retos. El jugador puede elegir a su equipo libremente a final de cuentas. He visto personas que hacen las cosas más absurdas y no muy efectivas. Sus secuelas mejoraron un poco este aspecto porque en el primer juego podías utilizar bestias como los dragones, pero no eran muy efectivas. Inclusive en el 2 no eran tan efectivas, pero eran un poquito mejores. Hasta los Disgaea actuales son en los cuales las bestias están muy poderosas y son una gran estrategia. También pueden capturar enemigos, no solamente los crean, sino que también pueden agarrar a alguien en el campo de batalla, lanzarlo al geopanel donde están todos tus aliados y capturarlo para utilizarlo en contra de tu enemigo en misiones posteriores. Obviamente esto es complicado y depende mucho de tu equipo. Entonces, también puedes agarrarlos e inmovilizarlos. Es una de las cosas para las que funciona agarrar a tus enemigos. Puedes lanzarle a otro enemigo y en ese momento se fusionan haciendo un enemigo más poderoso, lo cual sirve muchísimo para hacer grinding. Es un montón de mecánicas. Estas mecánicas en conjunto con las clases específicas permiten que la historia principal de este juego pueda ser completada sin la necesidad de hacer grinding hardcore. Si ustedes se arreglan muy bien con los geopaneles, fusionando enemigos y utilizando sus clases de manera adecuada, no tienen que hacer grinding para la historia principal. Quiero remarcarlo porque muchas personas no les gusta empezar este juego porque creen que van a estar muchas horas en el mundo de los ítems o subiendo de nivel. No es necesario, está bastante bien balanceada la historia principal. Jugar normalmente los niveles, tal vez hacer el item war un par de veces porque hay un tutorial que te muestra cómo hacerlo, y la verdad es que a veces es divertido. Es más que suficiente en conjunto con las estrategias. El juego tiene finales distintos. Puedes jugarlo más allá de una sola vez y al parecer, en gran parte de los casos, las personas terminan jugando este juego dos veces precisamente por este aspecto del juego. Por otro lado, el juego no fue creado meramente para la historia principal, sino como un juego para consumir horas. Para aquellos amantes del grinding, para los que sí quieren tomárselo en serio y gastar tiempo de su vida en este juego, el nivel máximo es 9999 por personaje, sin contar las armas que también suben de nivel cuando estás yendo al mundo de los ítems. Tiene niveles, ¡oh sí! Mucha diversión por muchas horas. Y realmente necesitas hacer esto si quieres vencer a los jefes opcionales del juego, los cuales son súper geniales. Las batallas son total y completamente épicas. E inclusive, para ayudarte con esto, no solamente puedes hacer el grinding hasta 9999. Si lo quieres volver a hacer otra vez con todos tus personajes, perfecto. Hay una mecánica que se llama reencarnar a tus personajes, con la cual cierto porcentaje de sus atributos como fuerza, velocidad, se queda en la reencarnación pero regresan a nivel 1. Lo cual te permite tener niveles 9999 más poderosos todavía. Este juego es no solamente absurdo en su historia y cómico, sino absurdo y cómico en sus mecánicas. Obviamente, para accesar las misiones secundarias, así como la habilidad de reencarnar, hay otra mecánica que también te permite el uso de clases, ítems, bonos de mapa, que es la Asamblea Oscura. Que si ustedes se ponen a pensar cómo funciona la Asamblea Oscura, es como funciona el sistema democrático actual, en el cual vas a una sala, con un consejo de demonios bastante poderosos que aprueba o desaprueba tus acciones dependiendo de tu reputación, de qué tan bien está el Netherworld. También puedes sobornarlos para comprar sus votos o obligarlos a la fuerza, lo cual crea otro campo de batalla muy recurrente. Hay personas que no tienen la más mínima intención de sobornar o convencer a los demonios por las buenas y simplemente van a la pelea. Esto último, como les digo, activa la sala de batalla de la asamblea. Funciona como un mapa regular, no hay geopaneles. Eso sí, estén advertidos, los enemigos son muy poderosos. Una vez adquiridos todos los permisos de esta asamblea oscura para formar parte del grinding más épico de la historia y volver a jugar misiones, puedes ir al mundo dentro de los ítems. Este tiene 100 niveles generados por ítem, aleatorios. Después de vencer cierto número de niveles dentro del mundo de los ítems, llegas al fondo y en el fondo hay algo especial que no voy a revelar, pero sí, hay algo al final del mundo de los ítems y sí, tiene su recompensa muy especial dentro tanto de la historia como de las mecánicas del juego. No puedo hacer más hincapié en lo asombroso que es la rejugabilidad y el número de horas que le puedes meter a este juego, no solo por los múltiples finales ni por el grinding, sino porque no solamente está la historia principal y ese grinding, sino que en ports sucesivos como el de PSP y el de Nintendo DS se agrega una nueva campaña que es el modo Etna, en el cual ves la historia desde su perspectiva. Inclusive revela muchas cosas de la historia que pueden parecer un misterio para quienes nada más jugaron Disgaea Hour of Darkness en PlayStation 2. El juego muy recomendable, da lo que su dinero haya gastado. En cuanto a las versiones, yo recomendaría la versión de PSP. Tenerlo en portátil es muy útil. Si no tienen de otra, si no les importa mucho la calidad del sonido, Nintendo 10 puede ser una buena opción. Sin embargo, tiene lag el juego. Tiene, creo que, un personaje extra que no tiene la versión de PSP. Entonces, ahí depende de por dónde vayan sus intereses, qué consola tengan. Hace poco salió la versión de PC. Muchos dicen que está plagada de bug. Ha estado mejorando. Hay algunos parches. Ya es jugable y funciona bien. Tiene todo el contenido. Y lo más importante, es barata. Es barata porque si ustedes tratan de cazar esta versión de PlayStation 2, ya está un poquito más cara, ya va rondando casi los 50-60 dólares y subiendo. La de DS también ya está un poquito más cara porque, como lo publicó Atlus no hace muchas copias de los juegos, entonces este juego empieza a ser raro. Les conviene más comprarlo en Steam si no quieren gastar mucho de su bolsillo. Y si tienen una computadora y es el único medio que tienen para jugarlo. También lo puedes modear. Eso lo digo. Hay muchos detalles de historia interesantes en este juego, pero eso lo dejaré para ustedes. El juego tiene varias secuelas. Todas tienen mejora una sobre otra, igual de entretenidas, y las podría recomendar. ¿Ustedes qué opinan, dudes? ¿Han jugado Disgaea? ¿Les gusta el juego? No lo he jugado, me aleja el sistema de juego. No sé, siento que no me acostumbraría a jugarlo, se me haría raro. Soy muy malo en ese tipo de juegos. Yo voy a empezar mis juegos tácticos con Disgaea. Ya tenía el dinero ahorrado para cuando salía la versión PC. Y salió, es XCOM Enemy Unknown y todos sus DLCs baratísimos. Y recurrí a XCOM. Sí, no, chafeo. Anto, Nacho. Yo no estoy muy familiarizado. Digo, lo más que he jugado así como tipo táctico, no sé si ni siquiera sé si es Pokémon Mystery Dungeon. Y lo jugué porque estaba simple y digo, es Pokémon. Así. Pero igual también dije de broma Civilization porque por los hexágonos y así. Pero tiene algo que ver por ahí, ¿no? Pero no es tanto RPG estos juegos porque estos son otro tipo de género. Pero así de tener tu personaje tipo RPG, cositas, táctico. Estaría chido si tuviera más tiempo por ahí. Sí, por así decirlo. Sí, a mí el juego como que... no, la verdad que no. De por sí en SRPG soy muy malo. Y Disgaea tiene pinta de ser bastante jodido. Y encima como también tiene muchas mecánicas que te incitan un poquito al grinding. Si contar que decís que en el mundo de los items hay contenido extra si llegas al final... No. La verdad que si algún día dejo de ser un idiota inútil en este género, me tiraría por un Fire Emblem 4 que me interesa bastante. Quizás un Front Mission 1, pero Disgaea la verdad que no es para mí. Sí, no, chavo. Sobre todo porque te gusta completar los juegos al 100% y completar Disgaea al 100% es una tarea titánica. Por eso digo que a algunos les dura años. Sí, para completistas debe ser jodido eso. Sí, esta cosa es cuando no tienes otra cosa que jugar, te va a dar el dinero que le hayas metido. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, pues ahí tienen un juego más que pueden probar si les gustan los RPGs. Pero si no son muy fanáticos de los RPG, Nacho nos va a comentar un juego que es un poco más accesible para todos. Así que, Nacho, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu juego casual? Ahí está, un jueguito de tiros ahí en el Call of Duty. Bueno, resulta que como en 2014... Bueno, la historia comienza un poquito antes. Cuando THQ se cagó fundiendo, hicieron una sale impresionante para intentar salvarla, ¿no? Y al final de esa sale, dieron un juego gratis. Este juego gratis, yo lo guardé, porque no tenía la PC para jugarlo. Y bastante tiempo después, en 2014, cuando me armé mi PC, este fue, creo que, el primer juego bastante moderno que pude jugar. Y sinceramente, especialmente desde que salió la versión mejorada, la versión Redux, se volvió uno de mis FPS favoritos, y es Metro 2033. Metro 2033 es un first person shooter que salió en el 2010, originalmente. Sin embargo, yo prefiero la versión que salió un poquito después. Esta versión se originó dado que la secuela de Metro 2033, Last Light, salió en un engine un poquito mejorado, y cuando sacaron lo que vendría siendo la versión GOTY de Last Light, en vez de hacer eso, decidieron sacar una versión Redux, como mencionaba antes. La versión Redux no solamente agarra el Metro Last Light, que es la secuela, le pone todo el contenido y agarra algunas cositas que estaban en el 2033, sino que a 2033 lo saca de su engine original, lo pone en el engine que usó Last Light, que según tengo entendido es el mismo, solamente con modificaciones, lo típico que se suele hacer. Y sinceramente, a pesar de que Last Light no cambia demasiado, Metro 2033 es prácticamente un juego totalmente diferente. Muchos defienden la versión original de Metro 2033, diciendo que el stealth, por ejemplo, era más realista. Yo sinceramente prefiero la versión Redux, me parece bastante más decente. El juego está basado en un libro, el libro es ruso, salido en 2005, sin embargo la versión en inglés no salió, creo que hasta 2010, el año en el que salió el juego. El publisher original, como comentaba en el intro, es THQ, pero cuando THQ se fundió y vendió las licencias, la licencia quedó en manos de Deep Silver. Los desarrolladores, por otro lado, son 4A Games, que son un estudio ucraniano. El personaje de ambos productos, tanto el libro como el juego, es Artyom. Artyom es un chico de unos 20 años, que básicamente era muy joven cuando cayó una bomba en Rusia por temas de guerra, una bomba nuclear, y ahora vive en un mundo postapocalíptico. La superficie quedó tan jodida que los sobrevivientes de la guerra viven en los túneles del metro de Moscú, básicamente. Ahí sobreviven como pueden en un mundo donde hay bastantes monstruos incluso. Ya de por sí, como hoy en día están de moda bastante como por series como The Walking Dead. Digo más serie que cómic, porque realmente considero que lo que levantó mucho The Walking Dead fue la serie. Que además del el problema de los mundos posapocalípticos, en este caso los monstruos y la superficie en la que no se puede ni respirar, en The Walking Dead los zombies, también el factor humano, que la supervivencia, lo mal que está el ambiente, jode mucho a los humanos y hacen lo que sea por sobrevivir. Acá en este juego también se ve. La historia de Metro 2033 comienza con los Dark Ones. Los Dark Ones son como la nueva amenaza del Metro. Ya teníamos las bestias y demás, pero los Dark Ones como que van un poquito más adelante. Los Dark Ones son con unos bichos, son bestias como las otras, pero son bestias, ¿no? Son bastante parecidas a los humanos, incluso se ven como más civilizadas. Ellos son más civilizadas. Los Dark Ones se encuentran un camino a los túneles del metro e intentan comunicarse con los humanos telepáticamente, porque no hablan. El tema es que los humanos no soportan esa comunicación telepática y llegan a volverse locos. Entonces toman a los Dark Ones como una amenaza y no como una raza que quiere intentar comunicarse con ellos. Entonces, como pueden imaginarse, desata un inconveniente bastante grande con esta gente. A las bestias normales por ahí les pegas un tiro y ya está, pero te viene uno de estos Dark Ones, intenta comunicar telepáticamente con vos y te vuelve loco y cagas a tiros a tus compañeros. Digamos que la situación en el metro está un poquito más jodida de lo normal. En general, como está basado en el libro, Metro 2033 es un juego bastante lineal, pero tiene un mapeado que está bastante bien, en mi opinión. Tiene bastantes pasillos alternos para que explores. A veces hay zonas que no son súper abiertas, pero tienen el suficiente espacio para que salgas explorando. También está el tema de las... es que los enemigos por ahí te rodean. Está bastante bien diseñado. Tiene mucha atención al detalle del mapeado. La verdad es que me gusta mucho. Es parecido un poco como puede ser un Half-Life, que es bastante lineal y todo, pero el diseño de nivel, en mi opinión, no decepciona. Es un juego bastante lento, la verdad. La historia progresa... Artyom es un protagonista mudo, básicamente, como si fuera un Link, pero habla en las pantallas de carga. Fuera de ahí ya no habla, y después la historia progresa por compañeros que te cruzas cuando llegas a lo que vendrían a ser las nuevas ciudades, que son las estaciones de metro, o con algún personaje que incluso a veces cuando te lo conoces en las estaciones de metro te acompaña un poco a tu aventura. Y eso, la verdad, encima de que Metro 2033 nunca llega a ser un FPS frenético, cuando te acompaña alguien es un poquito más lineal. Incluso podríamos sacar el chiste de las campañas de los Battlefields y los Call of Duty, que hasta te abren las puertas. Bueno, a veces en este juego pasa eso, pero como es un juego que tiene más énfasis en la historia, realmente no me molesta. Y hablando de la historia, con el tema de los Dark Ones, cuando se arma todo este quilombo que estaba hablando, arranca el juego de verdad. Si bien el juego arranca con una parte más a futuro cerca del final del juego, eso corta rápidamente cuando noquean al personaje y vamos al inicio de verdad. Después de que se desata todo el tema de los Dark Ones del que estaba hablando, llega una visita a la estación de metro en la que vive Artyom. Esta visita es un amigo de... no me acuerdo ahora mismo si es su padre adoptivo o su padre biológico, pero es un amigo de Artyom, básicamente. Y lo viene a buscar, lo cual inicia la aventura de Artyom, que no se queda en la estación en la que vive, defendiendo o algo por el estilo contra los Dark Ones, sino que se ve obligado a salir y emprender un viaje hasta una estación, creo que la estación más grande de toda Rusia, que es Spolis. Aunque la aventura no termina ahí, incluso llegas a una torre en la que pasas ciertas cositas, mejor no spoileo mucho sobre eso. En el juego hay dos tipos de enemigos, básicamente, como estaba hablando, los mutantes, que en los cuales no estoy metiendo a los Dark Ones. Los Dark Ones realmente no aparecen como enemigos per se, aparecen en unas partes un poquito más cinemáticas, no los ves como enemigos normalitos. Y después están los humanos. Todo lo que son mutantes por ahí es un poquito más, qué sé yo, normalito, más soso, porque son típicos monstruos que realmente es complicado evadirlos. Los podés evadir, los podés matar con stealth, pero por lo general saben que estás ahí en cuanto pisas terreno y los tenés que pelear en combate directo. Los humanos, por otro lado, podés abusar de la oscuridad, este tipo de cosas, y son mucho más fáciles de evitar o matarlos en stealth. Por supuesto, también podés cagarlos a tiros y no pasa nada. Hablando del stealth, yo les comentaba que había ciertas diferencias entre la versión original de Metro 2033 y la Redux. El stealth es probablemente la más importante. Muchos dirían, bueno, muchos dicen que la versión original está mejor porque no, que en la versión original vos había vidrio en el suelo y si vos lo pisabas hacías ruido y te veían y era más realista. ¿Qué? ¿Saben qué pasa? Metro 2033 no es realmente un juego de stealth. Vos jugás Metal Gear Solid, por ejemplo, y los enemigos pueden ver tus pisadas, podés generar ruido para que te persigan, tenés formas de ocultarte con la caja. En este juego realmente lo único que podés hacer es agacharte y estar oscuro. Considerando eso, a mí me parece que poner elementos como que un cristal que apenas se ve en el suelo haga ruido y te delate, especialmente considerando que este es un juego que se maneja exclusivamente en autosaves, no tenés forma de hacer saves manuales, dificulta muchísimo el stealth. Entonces ruido que elimine ese tipo de cosas y hace que el stealth sea más fluido, a mi opinión mejora el juego, a mi opinión, porque les digo, realmente no es un juego que tenga mecánicas de stealth. La única mecánica stealth es agacharte en la sombra para que no te vean y matarlos o noquearlos de cerca sin hacer ruido y ya está, eso es todo. Si tuviera más mecánicas como generar tu propio ruido para distraer y todo eso, pues ya entendería ciertas cosas que tenía el metro original. Cada que llegamos a una estación de metro, que son las nuevas ciudades, como dije, podemos hacer ciertas compras. En la versión original incluso podemos llegar a comprar una armadura nueva. En la versión Redux eso se elimina. En la versión original podíamos elegir entre una armadura que nos ayudaba a resistir más daño o una armadura que nos ayudaba al stealth. En Metro Redux se asume que arrancamos desde el inicio con la armadura que como es que nos ayuda al stealth, porque realmente el stealth es más fácil. Sin embargo, en la parte del juego te dan una armadura nueva, pero sinceramente no hay tanta información de Redux, así que no estoy seguro de si es una armadura estética o realmente ayuda a que aguantes más los golpes, pero sí puedo decir que en una parte te dan una armadura nueva. ¿Qué hace? No tengo ni idea. Entonces, en estas ciudades, además de comprar esta armadura, que era una cosa que pasa una sola vez en la versión original, lo que normalmente vas a hacer es comprar recursos como, no sé, armas secundarias que pueden ser dagas, bombas, armas normales de fuego. Puedes comprar mejoras para dichas armas de fuego. Y siempre tenés alguna interacción con muchos personajes. Acá cuando la historia se tiende a poner un poquito heavy, si es que no te acompaña por ahí algún personaje de la ciudad anterior y viaja un poquito con vos, como mencionaba antes. En cuanto a las armas, tenemos un solo tipo de revólver en este 2033. Decir que Last Light agrega varios tipos de armas, hay un francotirador, creo que hay más pistolas, pero no pasan a 2033. Si bien 2033 Redux agarra ciertas cosas de Last Light, las armas no fueron una de ellas. Las armas que hay en Redux son las que habían en la versión original, así que tenemos un solo tipo de pistola, varios rifles de asalto, varias escopetas, un par de armas interesantes que funcionan con aire comprimido, aire a presión. Están buenas, aunque yo no soy muy fanático de ellas. Están buenas especialmente para hacer stealth. Y también hay alguna otra arma un poco particular, como un lanzallamas que conseguimos casi al final del juego. A esto se le suma un cuchillo para atacar cuerpo a cuerpo, o sea que es infinito, no se gasta para nada. Tenemos dagas arrojadizas, que sí se gastan, pero si se clavan en la pared o cuerpo las podés recuperar. Y después tenemos diferentes tipos de granadas. En el metro original había solamente granadas explosivas y granadas explosivas con unas espinas que hacían que se peguen a los enemigos. En Redux se suman las granadas de fuego que se habían incluido en Last Light. Creo que a costa de las granadas con espinas, pero no estoy seguro porque yo no jugué Last Light normalito. Las rifles de asalto son bastante interesantes porque no solo se cargan con munición normal, sino también con munición especial. ¿Qué es esta munición especial? La munición especial de la que hablo es munición que fue hecha previa a la guerra y al desastre nuclear, y es la verdadera moneda del metro. Realmente en este mundo postapocalíptico no tendría mucho sentido andar con euros o dólares. Entonces, ¿qué hacen? Pues usan estas balas de calibre militar como currency, como moneda. Lo interesante es que, te digo, las podés meter en los rifles de asalto y hacen bastante más daño. En el metro original era jodido porque estaban peor diferenciadas las balas normales de las balas estas que eran dinero. Tenías que prestar mucha atención al iconito de la parte inferior derecha y fijarte que no tengas las balas doradas equipadas. En cambio, en la versión Redux está mejor hecho. Las balas normales tienen un iconito más minimalista de bala, y las balas especiales, que son dinero, tienen un iconito minimalista de bala con una barra de oro también en estilo minimalista. Entonces es más fácil. En Metro 2033 original tenías que estar atento y acordarte cuál era el color de cada bala para que no le estés cagando y estés disparando tu dinero. Básicamente, como el dinero también es importante en su función, la idea es que no te la pases disparando tu propio dinero y la uses solamente cuando estás en peligro o te quedaste sin balas y no te queda otra, ¿no? El resto de armas no tienen diferentes tipos de munición. Las pistolas tienen un solo tipo de bala de pistola, la escopeta lo mismo, lanzallamas con gas. Y después hay diferentes tipos de municiones para las armas que van con aire, pero cada tipo de arma usa una munición diferente. No es que a este tipo de arma le podés poner como unas flechas de hierro o pelotitas, no, depende del arma, es lo que usa. Y todas estas armas, como mencionaba, cuando llegas a una ciudad las podés mejorar. ¿Con qué las mejorás? Con un silenciador, con alguna extensión a la base del arma para apoyártela en el cuerpo y que gane más estabilidad. Las armas que van con presión de aire las podés mejorar para que no pierdan dicha presión. Porque las armas de presión de aire tienen una mecánica en la cual el arma tiene una presión mínima. Mejor dicho, una presión normal, ¿no? Un punto medio. Cuando vos cargas el arma, eso es lo máximo, a menos que le hagas overcharge. Cuando haces overcharge, el tiro es más poderoso, pero sobre tiempo va bajando hasta ese punto medio. Y si vos después de ese punto medio seguís disparando, el medidor sigue bajando y puede llegar incluso a un punto en el que directamente te quedas sin aire y no puedes seguir disparando. El cual sinceramente no me pasó, así que no sé muy bien cómo funciona. Hablando de las armas, acá tenemos a Sebna y Antua, que sí jugaron el juego. Personalmente yo era bastante estándar y me iba con pistolita, rifle y escopeta. A mí me gustaría saber qué usaban ustedes dos en el juego. Yo usaba el revólver y la shotgun, nada más. El rifle de bolitas lo empecé a usar más adelante cuando descubrí que era la verga ese rifle, porque básicamente mataba a todos de dos disparos si lo tenía super cargado. Pero sí, normalmente todo el juego me iba con la escopeta, que guardaba 6 tiros, si no mal recuerdo. O sea, no, sí, ahí también estaba. O si no, la escopeta de doble cañón, pero la mejoraba para que estuviera más bonita. ¿Y Antoa? Sí, yo usaba shotgun y pistolita. Bueno, la pistolita al inicio, pues sí, la usaba más que la machine gun, que la metralleta, porque digo, andas disparando balas al imbécil, pues como que a lo mejor contabas tus balas, porque en este juego pues sí se te caen un poquito más rápido las balas, porque igual no te cae tanto en el cartucho, igual tu metralleta. Ah, pero otra cosa, te puedes encontrar armas en el piso y las reemplazas por la que traes en la mano, y no sé, si trae más balas, pues mira, tal vez me conviene y está un poquito más mejorada que la que trae, pues dispara más potente. Pues una cosa que también estaba interesante del juego, la mejora de las armas, o que te encontrás armas mejores a las que ya tenías. Estaba chido también. Sí, tal cual, porque como dije, no podés mejorar tus armas en el camino, se hace en las tiendas, pero podés encontrar armas que ya tienen mejoras y te las podés quedar. Así que eso está bueno. El juego tiene una barra de vida oculta, realmente no se ve en pantalla, no hay ningún porcentaje numérico como puede ser en un Half-Life, nada de eso. Es como suele ser ahora, oculta, y se regenera por sí sola sobre tiempo. Sin embargo, también hay botiquines, y si te hacen mucho daño, como la cantidad de tiempo que tenés que invertir para curarte es relativa a la cantidad de daño que te hacen, si te hacen mucho daño, la verdad, tenés que estar pero muchísimo tiempo esperando a que te cures. Así que puedes tener un máximo de 5 botiquines, al menos en Redux. En el original no me acuerdo porque ya hace bastante que no lo juego, y te curan full ahí. Tarda un cachito en curarte, pero te cura full. Y en general son bastante abundantes, por ahí también los podés comprar en tiendas, como compras granadas o ese tipo de cosas. Pero además de este medidor de vida oculto, hay un medidor oculto de oxígeno, porque como comentaba, en la superficie no se puede respirar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a la superficie, o algunas partes del mismo metro, en las cuales no se puede respirar, tenés que sacar tu máscara. Tu máscara es como pueden imaginar un casquito con un vidrio que está sellado, entonces puedes respirar tranquilamente. ¿Qué pasa? Como es de vidrio, si te atacan, si te explota algo en la cara, si te cagan a tiros, lo que sea, se te puede romper. Y eso te deja súper vulnerable, porque si estás en una parte en donde no se puede respirar y no hay alguna máscara por ahí, pues tenés que pasar corriendo o retroceder y buscar una máscara en algún cadáver que haya por ahí. En el mejor de los casos vas a encontrar algo, porque sinceramente en las zonas que no hay oxígeno son bastante abundantes, las puedes encontrar en cajas o en cadáveres que hay por ahí. Si las encontrás en un cadáver, quizás esté un poquito rota la máscara, pero te sirva para aguantar un par de golpes, al menos como para hasta que llegas a la próxima ciudad y puedas comprar una que esté totalmente sana. Estas máscaras van con unos filtros que duran 5 minutos, si mal no recuerdo, aunque tengo que comentar algo de eso un poquito más adelante. Así que además de cuidar la salud de la máscara, digamos, tenés que estar atento a tener una buena cantidad de filtros para no ahogarte. El juego tiene un sistema de moralidad oculto que, sinceramente, yo la primera vez que jugué no sabía que existía. Zemna y Anto, ¿ustedes sabían? Yo sí, yo sabía de antemano cómo funcionaba todo el juego. Sabía que había dos finales y eso. ¿De moral? Sí, tiene un sistema de moral, ¿no sabías? No, pero así como para... eres bueno o malo, tipo Fable. Pero la moral es cuando, o sea, no sé, te piden los niños balas y eso. Ah, no sabía. Sí, ahora lo paso a explicar bien. Este sistema de moralidad está bastante oculto, la verdad. En el Metro original no me acuerdo cómo funcionaba, pero en el Redux, cuando haces algo bueno, la pantalla se pone bastante blanca por un momentito, y cuando haces algo malo, me parece que se pone un poquito negra. Entonces, digamos que un nene te pide balas a costa de enseñarte el camino para un tipo que quiere hablar con vos. Le das balas, bien, te sale la luz blanca, sos bueno. Digamos que exploras todo el mapa y encontrás el cadáver de un ranger, que los rangers son los tipos que van por el metro con armas y ese tipo de cosas como vos, y encontrás, no sé, una carta que tenía. Te dan un punto positivo. Ahora, en contrario, digamos que estás en un edificio y ves un mutante, estos que son como bestias, pero el mutante no te ataca, está ahí con sus crías. Si lo atacás, puntos negativos. Ese tipo de cosas, así funciona la moralidad del metro. ¿En qué influye este sistema de moral bastante oculto, como les decía? Pues bueno, si no tenés los suficientes puntos positivos, no pasa nada, tenés el final que es canon en el libro y ya está. Si tenés la suficiente cantidad de puntos positivos, no tenés la obligación, pero sí la opción de un final alternativo. En el Metro Last Light, si tenés la suficiente cantidad de puntos positivos, te obligan a sacar el final bueno. Y si tenés la suficiente y si no llegás a suficiente cantidad de puntos positivos, te dan el final normalito. En el 2033 te dan la opción, por más que vos tengas la cantidad de puntos necesaria para el buen final, te dan la opción a sacar el final malo, eso está bueno. Así que lo que hace es eso, el sistema de moralidad realmente no aporta nada, fuera de que si tenés la suficiente cantidad de puntos, tenés un final extra, que como digo, no es el canon del libro. El canon del libro es el final normalito, de toda la vida, de hacer mierda todo, digamos, sin dar mucho spoiler. Además de los diferentes modos de dificultad, entre los cuales algunos desactivan la interfaz de usuario o hacen que las armas tengan un daño más realista sin importar quién las use, o sea, te cagan a tiros a vos, te morís súper rápido, pero vos también de un tiro en la cabeza te asegurás que lo matás a todo el mundo. Ese típico, el típico bastante. Creo que, por ejemplo, incluso en Deus Ex, que es un juego que tira más RPG, tenía un modo realista. Bueno, además de este tipo de dificultad más normal, como les decía, Metro 2033 Redux añade la opción de modo survival o modo ranger. Mira, estamos obligados a elegir una, ¿ok? Es como elegir easy, normal, hard. Estamos obligados a elegir nuestros dos modos de juego. El tema es, se supone que el modo survival es más parecido al Metro 2033 original, los filtros duran menos, te dan menos aire, las cargas de las armas son más lentas, en teoría hay menos recursos, por lo cual te empujaría a jugar un poquito más por el lado del stealth. Y después tenemos el modo Ranger, que en teoría es más parecido a Last Light y te da una experiencia un poquito más trigger happy, más centrada en que caigas a tiros a todo el mundo y no tengas que andar con cuidado ni explorando porque te quedaste sin recursos. Ahora, insisto, en teoría, yo jugué Metro Redux dos veces. La primera la puse en Survival jugando en Stealth, la segunda la puse en Ranger y cagué a tiro a todo el mundo. Sinceramente, yo no vi mucha diferencia. En todo caso, si estas diferencias que planteas son reales, quizás lo más notable sería que en 2033 recargas un poquito más lento, pero ni siquiera eso puedo confirmar. La verdad no sé. Y con eso termina mi pequeño resumen del juego. No sé si Semna o Antua, que lo han jugado, quieren decir algo más, o Bayo o LNX tengan alguna opinión, a pesar de no haber jugado o no conocer demasiado. Esta es su momento. ¿Nadie? ¿Nada? Pues está muy chido. Yo lo tengo, no lo he jugado. Está bueno, bueno. Sí, tiene mecánicas muy interesantes survival, de sobrevivencia. La máscara, hay también diferentes tipos de filtros para diferentes tipos de contaminación de ambiente. Todo eso le da un toque un poquito más superior a un Call of Duty. Ay, sí. Pero sí, es muy buena. Y no hay que olvidar de que el juego tiene el doblaje original en ruso, que está buenísimo. Ah, sí, es cierto. Está chido el doblaje. Sí, dicen que el doblaje en inglés no es tan bueno. ¿Es el original, el ruso? Mira, el estudio que lo hace es ucraniano. ¿En qué idioma se grabó normal? No sé, imagino que inglés. No está tan malo en inglés, yo lo jugué en inglés, pero pues el ruso se siente el poder. Sí. Sí, igual, como el juego está muy basado en el libro, es probable que las líneas rusas tengan mucho que ver con los libros. La verdad no sé. Pero pues sí, es un juego muy interesante de jugar. Digo, a mí me gusta los survival horror y el... Pues cuando se me entra lo casual, juego mucho shooter, así que fue una buena combinación, una buena experiencia y salió prácticamente regalado. Sí, hablando de salir regalado, en Steam podés conseguir el combo de los Metro Redux por algo de $7, así que yo lo recomiendo muchísimo. Recomendaría no jugar 2033 Redux y pegadísimo Last Light Redux, porque como son exactamente el mismo juego con diferente mapeado, sí se puede llegar a sentir un poco pesado, especialmente si sos completista como yo y explorás todo, por ahí tenés una experiencia doble de por, no sé, 40 o 50 horas. Considero que es muchísimo para un FPS, así que yo recomendaría jueguen 2033, déjenlo descansar un poquito y después se pasan a Last Light. Pero como les digo, Metro 2033 definitivamente uno de mis FPS favoritos. Sí, yo sí cometí el error que dijo Nacho. Lo jugué prácticamente, acabé 2033 Redux y entré a Metro Last Light y sí quedé harto del juego, lo desinstalé. Sí, yo igual. Pero sí, es un muy buen juego, si lo pueden probar, pruébenlo. Y bueno, ya bien habiendo acabado un FPS, ahora va un juego de stealth también. Un juego bastante interesante que causó bastante polémica cuando salió. Así que por ser un demo, o que salió muy caro, o que en consolas de nueva generación iba a salir un precio más alto, estoy hablando de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, o para no escucharme tan mamalón, vamos a decirle Ground Zeroes, fue lanzado el 18 de marzo del 2014 para la consola PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One y posteriormente en la PC. El desarrollo fue por Kojima Productions y producido por Konami. Konami a shit, by the way. Entonces, quiero aclarar un poquito más o menos para los que no estén familiarizados con la saga Metal Gear. Así que quiero ponerlos un poquito en contexto de la línea temporal, porque a los que no sepan, está hecho una mierda la línea temporal, con los juegos me refiero, como fueron saliendo. Así que les voy a dar un pequeño resumen de cuál es primero y cuál va después. El juego se está, está después de Peace Walker y antes de Metal Gear de la PSX, de la MSX. Entonces les voy a decir un poquito cómo va la línea temporal, que es Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker y Portable Ops, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Metal Gear de MSX, Metal Gear 2 Solid Snake de MSX, Metal Gear Solid 1 de PSX, Metal Gear Solid 2 y por fin Metal Gear Solid 4, que es la culminación de toda la saga. En este juego usamos a Big Boss, un dato importante que hay que notar por si no son aguerridos a la saga de Metal Gear, es que Big Boss no es el mismo que Solid Snake. A Big Boss le dicen Snake por la misión de Metal Gear Solid 3, por la misión que hizo. Pero Solid Snake es un clon de Big Boss. So, ahí hay más pedos de historia, cosas que no me voy a meter, pero nada más quería aclarar que estás usando a un personaje diferente que no usas en Metal Gear Solid 1, 2 y 4. A la introducción del juego. El juego empieza en la acción, básicamente. Le presionas Start y ya ves que está Snake. Está escalando. Aparece. Dice, "Get me away, huh?" Y ya, inicia el juego. Te dicen que tienes que buscar a Chico, que fue raptado, y que también está Paz en el lugar y que lo debes buscar. Entonces, toda la misión nada más es centrarse en buscar a Chico, a Paz, y descubrir qué onda, por qué lo raptaron. En sí, hay distintas maneras de abordar el juego. Puedes básicamente matar a tiros a todos, o sea, iniciar el juego, robarle un arma al primer guardia y empezar a matar a todos. O puedes hacerlo un poco más stealth, e igual irte interrogando un guardia, preguntándole, hey perro, ¿dónde tienes al Ren? Y o que te vaya diciendo, no, pues sabes que en estos lugares hay más güeyes, hay más soldados, en estos lugares hay cámaras, en este lugar está la fuente de poder de todo el edificio, así que si lo quitas igual y nos dejas ciegos a todos, es un decir, obviamente nada más vas a apagar la luz y ya. Pero entonces el juego es muy flexible en cómo lo quieras jugar. Como dije, puedes, si quieres ser Rambo, puedes ir pegando tiros y ya. O si quieres jugar como lo haría Big Boss, te irás stealth y todo ese rollo con la pura pistola tranquilizante sin matar a nadie. También puedes poner C4 debajo de una camioneta y catapultarla contra una torre de vigilancia, eso es cierto. Pero es muy entretenido el juego. También hay un modo especial por si no son muy fanáticos de la stealth, pero les gusta la idea de no pegarse tiros. Que eso es muy válido, que te guste el stealth, pero dices, ¿sabes qué? Soy muy malo en él. Y es que te dieron el modo reflex. ¿Qué es el modo reflex? El modo reflex es un quick time event, se podría decir. Cuando estás caminando y, no sé, que te apendejas de algo, que literal, o sea, caminas o picaste mal un botón y un enemigo te ve, el juego se para. Suena la alarma, el tring, y ya, te aparece que presionas el gatillo. Lo presionas, entonces Snake rápidamente voltea y apuntas al tipo que te vio. Entonces tú tienes que rápidamente apuntarle la cabeza y darle un tiro que lo noquee o que lo mate, para así evitar que suelte la alarma. También hay una manera diferente de usar el reflex, que es que en vez de matarlo, le dispares a una pierna y vayas corriendo hacia el tipo y lo noquees, para evitar matarlos si están haciendo un ron pacifista. La IA es muy divertida. En serio, puedes pasarte horas en ese juego literalmente molestando a los guardias, aventando magazines o estar disparando en un lugar y después irte corriendo y disparar otra vez. Es muy, muy divertida. La misión principal, pues, es básicamente rescatar a Chico, a Paz, y salir de ahí. Y ya, esa es toda. Pero, como el juego no es súper corto, porque al final de cuentas estás pagando por él. Y si hubiera sido solo una misión, hubiera sido un poco... ¿Te pasaste de verga, Kojima? O Konami, en sí. Pero te dan misiones secundarias, que son bastante interesantes, que te enseñan a fondo las mecánicas del juego. Te enseñan, hay una donde estás en un shooter sobre rieles, otra donde puedes manejar un camioncito, otra donde tienes que hacer más o menos lo de Chico y lo de Paz, no más que eliminando los objetivos, o puedes llevártelos a la Mother Base. Pero es lo que digo, te dan demasiadas maneras de abordar el juego a cómo se te ocurre, se te acomode mejor el estilo de juego. La rejugabilidad está ahí, puedes jugarlos tantas veces quieras. Es un juego que sinceramente no me cansó, por más que lo estuve pase la misión principal. Era un poco frustrante la cinemática, pero pues se pueden saltar, así que no hay problema. Y básicamente la rejugabilidad era, para mí, era hacerla el mejor tiempo. Creo que mi mejor tiempo de acabar la misión principal fueron 7 minutos o una cosa así. O sea, te puede durar súper poco, tanto como la primer run te puede durar 4 horas fácil. Pero hay otra rejugabilidad en eso, que es los tasks, que son básicamente para sacar el 100% de la misión, que es, no sé, verifiques que estén todos los pajaritos en el cielo, que puedas ver, que marques a todos los enemigos, que noques a todos los enemigos, que no mates a ningún enemigo. Pero también hay una dificultad hard, que es hija de su puta madre difícil. Empiezas el juego desde una especie de columna, de una especie de montañita, perdón. Entonces, pues bajas y todo el pedo y todo bien en la dificultad normal. En dificultad hard, en cuanto bajas, Ya te ve el enemigo. Entonces tienes que acostumbrar a su rango de visión, porque en normal es bastante, no es exagerado, pero pues tampoco es muy muy que desde, no sé, que 5 kilómetros te pueda ver. Pero en hard te obliga a jugar de manera diferente, te obliga a jugar un poco más relajado. El juego tiene tapes, que vendrían siendo como cassettes. Si jugaron Peace Walker saben a lo que me refiero, que te ayudan a entender un poquito más la historia, o quizá sea una tape graciosa. Te dan todo el diario de Paz, que si quieres entender por qué Paz hizo todo, o quién es Paz en sí, te enseñan todo eso, quién es Chico. El juego tuvo muchísima polémica cuando salió, y con justa razón. La gente se preguntaba, ¿es un demo glorificado? ¿Es un demo? ¿Es una demo técnica? ¿Qué es? ¿Por qué me lo están vendiendo? El precio también no ayudó en nada. El precio creo que salió en $40 el demo. Bueno, no es un demo, es un juego chiquito, vamos a decirlo así. El precio fue $40, creo, 50, sinceramente no me acuerdo. Y al inicio fue como que, ah, sí, El juego en PlayStation 4 y One van a tener un precio más alto. No sé si en Play 3 y Xbox 360 te lo vamos a vender en $20, y en Play 4 y en One te lo damos en $40, porque es obvio que tú tienes dinero para pagar un juego más caro, porque pues tienes una consola de nueva generación, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que sí sacaban de onda cuando las estabas leyendo en internet, pero al final creo que salió en un precio estándar, que no me acuerdo si fue $30 o fue $40. Otra de las polémicas bastante es que el juego se veía que iba a ser un juego, bueno, que Phantom Pain iba a ser un juego más oscuro o más con más tensión, vaya. ¿Por qué digo esto? Porque hay un cassette en el cual se puede escuchar cómo violan a Paz. Paz es mujer y Chico está enamorado de ella, y Chico va a salvarla, Chico es imbécil y lo atrapan. De hecho, está cagado cómo cómo agarran a Chico. Está Chico, se infiltra a la base y dice: no mamen, sí, lo logré. Sigo caminando. Creo que me vieron. Verga, me agarraron. Y fue como, ok. La polémica fue que se escucha muy crudo cómo violan a Paz y cómo obligan a Chico a ver cómo la violan. Y aparte de eso le dicen a Chico: Chico, ¿te gustan las mujeres? Esto es su verdadero ser. Prueba su fruta, o algo así le dice. Y lo obligan a tener sexo con ella. Y eso fue como que la gente se espantó. Los Social Justice Warriors, creo que se llaman, se agüitaron demasiado. Y Kojima no pudo valerle más verga y decir: ¿sabes qué? Es mi juego, chinga tu madre. Porque así debe de ser. Entonces, eso es todo lo que tengo que hablar de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, porque es un juego bastante corto que se presta para hacer runs bastante entretenidas y rápidas, un día que te relajes, o para aprender a hacer speedruns. Uy, se me olvidaba, jejere. Los ranks, el juego tiene ranks, las misiones tienen ranks, o sea, haces una misión y te dicen: ¿sabes qué? ¿Qué tan de la verga lo hiciste? Pero hay algo interesante, que las misiones se premian más por la velocidad que por el sigilo. Metal Gear es un juego de stealth, y se supone que siempre te premian más por no matar y por eso, pero hay una misión en especial que es la de los tipos que tienes que buscar y los puedes matar, o te los puedes llevar. Entonces puedes ir corriendo, hacer un desmadre en cuanto inicies, que suene la alarma. Entonces los tipos van a salir disparados, o sea, van a salir uno por una puerta y otro por otra. Entonces lo que tú haces es ir corriendo, lo noqueas al primero, lo subes a la parte trasera del jeep, te vas corriendo, te vas manejando el jeep, entonces intercepcionas al otro güey que está en el jeep, lo tiras, lo noqueas, lo subes al jeep y te vas por la puerta de enfrente. Y entonces eso te consigue un rango S como en menos de 2 minutos. Pero es a lo que voy, entonces te premian más la velocidad que poder hacerlo stealth. Pero pues es innegable que como lo quieras hacer, te vas a divertir un montón. Porque las misiones secundarias son más interesantes porque son de día. El juego en sí ocurre en la noche, cuando se supone que te tienes que infiltrar y todo eso, y las misiones y los enemigos no tienen tanta visión porque te puedes esconder en las sombras y eso. Pero en cambio, en las otras misiones son en el día y tienes que ir un poquito más cuidadoso, porque hay más enemigos, ya no son los mismos, hay enemigos en otros lugares, las cámaras funcionan diferente, hay tanques a veces. Y nada, el juego es bastante interesante. Le puedes llegar a sacar muchísimas horas de diversión. Yo le he metido más de 30 horas para lo que me salió. Incluso el juego lo han regalado muchísimas veces. Así que, bueno, no sé si mis amiguitos tengan algo que decir, los que lo hayan jugado. ¿Qué les pareció? ¿Lo recomiendan? ¿No? ¿Es un demo glorificado? Quiero escucharlos. Pues muchas personas piensan que es un demo glorificado para Phantom Pain. Y es verdad, es un demo glorificado para Phantom Pain, pero el problema es que las personas solamente están viendo la misión principal del juego. Entonces, ese puede llegar a ser un problema. Este juego es literalmente una secuela en modo e historia a Peace Walker. Peace Walker tiene un formato muy diferente. En Metal Gear está hecho por misiones. Las misiones pueden llegar a ser muy cortas, muy largas, dependiendo de tu estilo de juego. Y lo explotan un poquito más con el mundo abierto y las muchas mecánicas que te dejan para hacer el modo stealth, para el combate. Todo eso influye mucho. Este juego requiere que vayas con la mentalidad de que no es el juego triple A de historia de 5 a 10 horas. Es un juego corto, como dijo Semna, para que te relajes, para que vayas y te diviertas un rato. Que tiene mucha rejugabilidad, puedes hacer challenges. Depende, el problema, me imagino, más que depende de que requiere la imaginación de la persona que está jugando el juego y la creatividad. Yo por mi parte lo he acabado al 100% dos veces, no me arrepiento de nada. Lo acabé en PlayStation 3, en el PlayStation 4, y si lo tuviera para PC lo volvería a acabar de nuevo. Así de divertido está. ¿Tú, Antua? Sí, bueno, el juego sí se me hizo muy bueno. Sí tiene sus cositas diferentes a Phantom Pain, pero esas son cositas que antes no estaban, porque sí, tenemos Ground Zero, o sea, no existe Phantom Pain, pero sí pudiera existir un Ground Zero sin que existiera un Phantom Pain, a mi parecer. Sí. Sí, sí pudiera considerarse un juego standalone, solito, sin que exista Phantom Pain, pero pues igual sí. El Phantom Pain sí completa la historia y todo eso, ¿verdad? Y no es necesario. Pero conforme lo que tiene solito, Ground Zero sí se me hace un juego completísimo. Pues tiene todo, todo influye. Es un juego genial. Sí, yo se lo recomendaría, es muy barato, si lo pueden conseguir en cualquier consola que tengan actual de generación. Normalmente, pues, si tienen Xbox 360, pues está en cualquier lado, $100 o menos. Y lo pueden conseguir y pues les va a dar muchas horas. Si quieren sacar pues todas las demás misiones, que también son muy interesantes, aparte de la de la Ground Zeroes, se llama la misión principal. Muy buena también. Yo jugué muy poquito, así que tampoco puedo decir mucho, pero sí me gustó el gameplay, me parece fenomenal. Estábamos comentando y por chat mientras, Semna mencionó un poco las magazines están rotísimas, eso de tirar el cartucho, porque es súper fácil sobreescribir la inteligencia artificial de los enemigos, pero también cuando el juego se pone de día, porque pones la misión en hard, a mí eso no me gusta, la verdad. Los enemigos te ven desde la concha de la lora y ya llega un punto en que es molesto. Entiendo que mucha gente intenta jugar stealth y, bueno, no me salió, ya está. Sigo cagando a tiro a todo el mundo. Yo no soy tan así, y si voy a jugar stealth, me gusta terminar stealth, incluso si la cago de por medio. Por eso también, por ejemplo, mencionaba que Metro 2033 es un poco jodido el tema que sea Bro Save Only. En el caso de Ground Zeroes no me acuerdo muy bien cómo es, pero da igual, el punto es que la misión de día llega a un punto que se me hace un poquito molesto, pero es algo opcional, no tengo por qué jugar las misiones de día. Hay, por ejemplo, hay una misión en la que te subís a un helicóptero y podés disparar desde ahí, me gusta mucho. Quizás en consola sería molesta, pero en PC es disfrutable. Y les digo, principalmente es el gameplay lo que me gusta mucho. El mapeo también está muy bueno, que es algo que, por lo que he visto, Phantom Pain no puede decir, porque está lleno de zonas abiertas que no están muy bien diseñadas a comparación de algo pequeño y bien pensado como es Ground Zeroes. No sé si decir que lo recomiendo, porque apenas lo he jugado, pero sí, la pasé bien. ¿Tú? Yo no lo he jugado. Bueno, en conclusión, yo pienso que Ground Zeroes es un juego que vale muchísimo la pena de probar, que si lo pueden jugar adelante, no se van a llevar una mala experiencia, y hasta puede ser que les resulte más satisfactorio que un juego AAA actual, y les puede dar muchísimo más contenido. Pero bueno, ya, eso es mi humilde opinión, así que vayamos con el último miembro que va a hablar sobre su jueguito, pero no por eso menos importante. Basho, ¿de qué jueguito nos vas a hablar hoy? Bueno, yo les tengo que hablar de, para mí, lo que va a ser mi GOTY este 2016. Un fan project de Metroid. Yo voy a hablar de Another Metroid 2 Remake, Return of Samus. Another Metroid 2 Remake, o M2R, sus siglas, es un juego freeware y que, por el título obvio, es un remake completo de Metroid 2, juego que salió para la Game Boy el 26 de agosto en 1991 en América y salió el siguiente año en Europa y Japón. Este fan project le llevó un total de 10 años a Milton Gausty, alias Dr. M64. Lo elaboró con Game Maker Studio, usando como base el motor de plataformas de Martin Pickens. Este juego se publicó el 6 de agosto de 2016 como tributo a 30 años de la saga Metroid. Fue considerado uno de los mejores fangames que se ha creado y uno de los un buen tributo a lo que es la franquicia de Metroid. Desgraciadamente, Nintendo envió órdenes DMCA para retirar todo link para descargar el juego, así que los sitios oficiales donde se podía encontrar fueron retirados. Pero es internet y una vez que algo se sube, seguirá existiendo. Si quieren jugar este juego, una búsqueda rápida en Google y listo, consigue el juego fácil. La historia de este juego es la misma que el original. La Federación Galáctica teme por la amenaza conocida como Metroid, así que piden la ayuda de la cazarrecompensas Samus Aran para que vaya al planeta antiguo de estas criaturas y las extermine por completo. De igual manera debe buscar respuestas de un equipo de investigación que la Federación envió, como de misma manera el equipo de rescate que enviaron a este planeta, SR-388. En la versión de Game Boy no se hizo mucho respecto del equipo de investigación de rescate. De hecho, esto nomás se menciona en el manual. En este remake se menciona y se encuentra todos los equipos, dándole un pequeño más detalle a esta parte de la historia. Ahora voy a platicar un poco de lo esencial en este Metroid, que es la HUD. La HUD está igual que otro Metroid. La energía o tu vida está en la esquina superior izquierda. Después está tu cantidad de misiles. Y entre más empiezas a desbloquear esos ítems, supermisiles y power booms. El mapa se encuentra en la esquina superior derecha. Y la única diferencia a ese Metroid es de que hay un icono con un Metroid. Este te indica todos los Metroids que se encuentran en cada zona. Ahora, el gameplay aquí varía mucho porque los movimientos de Samus son como una combinación de la fluidez de control y velocidad que tenía Metroid Zero Mission. Más aparte tiene como un aspecto gráfico estilo Fusion y ambiente Super Metroid. Si quieren jugar un Metroid que se juegue muy rápido, lo recomiendo. Ahora, la exploración de este juego es un tanto variada, ya que se centra con un túnel central con el que se pueden accesar a diferentes sectores de este juego. Este túnel central en partes cuenta con piscinas de lava impidiendo que avances en el juego, lo que significa que tienes que entrar a ciertos sectores, eliminar el número de Metroids que hay en esa zona, y una vez eliminados esos Metroids ocurrirá un temblor, se irá bajando el nivel de lava y se podrá entrar más en el túnel central. Con esto quiere decir que su exploración es parecida a Metroid Fusion, ya que es un tanto lineal y se divide por medio de sectores. Pero como no tiene un punto fijo de, oh, tienes que ir aquí, tienes que ir acá. De hecho, cada vez que entras a un sector, tienes todo el sector por explorar y buscar a todos los Metroids, que algunos sí están tanto ocultos. Con eso se siente que tuvieras la libertad de ir a donde tú desees, cuando lo desees. Y esto hace que se otorgue un tipo de atmósfera al planeta. Más aparte, el explorar todo el juego te recompensa con expansiones de misiles, supermisiles, energy tanks y powerbombs. Que, les voy a ser sincero, en este Metroid no están tan ocultos. De hecho, creo que durante todo el juego creo que son 7 o menos expansiones que están realmente ocultas. El backtracking en este juego es casi inexistente. Solamente se nota cuando vas a salir del sector actual para ir a otros sectores. Y si quieres ir a sectores anteriores, esto nomás lo haces si quieres conseguir el 100% de los ítems. No es tan notable este backtracking que a todo mundo a veces nos caga o nos gusta. Más aparte, el backtracking se puede hacer un poco más fácil, ya que el juego cuenta con una opción de poner un marcador en el mapa. Esto se hace para tener un punto de referencia a dónde quieres ir las, en un futuro. O si encontrarse un punto que, oh, tengo que volver en este cuando tenga ese ítem, puedes poner este marcador. La desventaja de este marcador es que solo puedes poner uno en el mapa. Y en un tiempo puede llegar a ser un poco molesto. Porque en la HUD principal, en la esquina superior derecha, donde va a estar el mapa, va a empezar a aparecer una flecha que te diga, oh, ve para allá, ahí dejaste tu marcador. Y esto se va a notar hasta que quites el marcador. Es una pequeña desventaja que siempre se te recuerde que está ahí. Ahora, el punto de este Metroid es ir y acabar con toda la raza de los Metroids. Con esto, en el Metroid original expandieron un poco ese universo, ya que dieron a entender que los Metroids tienen diferentes etapas de evolución. Y bueno, para eliminar a estos Metroids tienes que dispararles en la membrana. Voy a mencionar los cuatro tipos con los que peleas, pero en total son 6. Así que sí, voy a dejar esa nota ahí a la deriva. El primer Metroid con el que te enfrentas es Metroid Alpha. Este Metroid es una pequeña criatura voladora que empieza a notar que tiene una coraza en la espalda. Sí, estos Metroids se van a empezar a defender un poco, y para matarlos tienes que dispararles misiles en su membrana. El Metroid Alpha tiene su membrana en el estómago. Puedes notar que este Metroid posee un poco de dientes y se vuela un tanto errático. En un punto del juego a este Metroid le van a crecer como unas patas, lo cual este le va a ayudar a esquivar tus ataques. Más aparte, es un pequeño spoiler a lo que viene siendo su siguiente evolución, el Metroid Gamma. Este Metroid es grande, tiene un poco más protegida lo que es su membrana, ya que la membrana del Metroid Alpha es toda la parte de abajo. El Metroid Gamma la tiene un poco más oculta porque está como en su pecho. Este Metroid es un poco más lento, pero ahora hace mucho más daño y es capaz de usar ataques eléctricos, ya sea disparando un rayo o intentando embestirte, atraparte y electrocutarte. Esto hace mucho, mucho daño, así que cuidado. La siguiente etapa del Metroid es el Metroid Z. Aquí el Metroid se empieza a notar que cambia a una criatura bípeda. Para los que no tienen diccionario cerca, es caminando en sus patas. Ya es incapaz de volar, pero ahora es más letal y es rápido. Puede embestirte, puede lanzar ondas con sus garras y puede escupir ácido. Aparte que su membrana ahora está más protegida, porque ahora está en lo que es su pecho. Pero antes de la ventaja de que está volando, lo puedes agarrar en el aire. Ya el combate con este tipo de Metroid es un poco más agresivo. En un punto, cuando peleas con este tipo de Metroid, él va a aprender que, oh, si le estás disparando en su pecho, va a usar sus garras para repeler tus misiles. Esto hace que la pelea sea un poco más difícil, te intenses un poco más. Y ya por último, el Metroid Omega. Los Omegas hacen daño. ¿A qué me refiero con esto? Si los agarran, pueden llegar a quitarle 2 Energy Tanks si juegan muy distraídamente. Son mucho más grandes que los Zetas. Y son tan grandes de que si brincan, producen un temblor suficientemente fuerte para noquear a Samus y hacerle daño. No son capaces de escupir ácido, ya son capaces de escupir fuego. La ventaja de que estos Metroids, si llegan a brincar, dejan como un punto descubierto en su espalda. Este está conectado a su membrana. Y si son capaces de pegarle en este lugar, creo que le hacen doble o triple daño a este Metroid. Así de que sí, es un poco más fuerte, pero si son hábiles y le dan este punto en la espalda, que es por tiempo limitado, creo que tienen menos de 2 segundos para intentar darle, le hacen mucho daño. Cosa que debo mostrar con este, que debo decir con el Metroid Omega, en la versión 1.1 del juego, 1.0, perdón, necesitabas un total de 15 supermisiles o más, pegando en la parte normal. En la de la espalda necesitabas 8. Un supermisil se compone mínimo de 4 misiles normales. En la versión 1.1 los nerfearon más, tienen menos vida. Ahora creo que toma menos de 5 supermisiles en la parte de la espalda, no recuerdo. Ahora, la diferencia es con el Metroid original. En este remake agrega que cada zona tenga más de qué explorar. En el original, cuando llegabas a una zona, rodeabas un montículo de bloques y tierra y simplemente explorabas sus alrededores. Ahora, en el remake, puedes acceder a estos lugares, puedes ver cómo es el interior de las zonas, añade un poco de lore a estas zonas y te explican para qué los Shoso usaban este tipo de lugares. Aparte, del juego agrega power-ups característicos de Metroid, pero que no se encontraban en el Return of Samus original. Entre ellos son mi favorito, el Speed Booster. Adoro esa cosa. También agrega lo que son supermisiles, power bombs, entre otros ítems. De igual manera, como mencioné anteriormente, este juego hace mención lo que es el equipo de investigación de la Federación Galáctica, lo que hace que añada una nueva zona al juego. Esta zona no tiene mucho en sí, pero da un aire de exploración y misterio a lo que es el planeta SR-388. Otra cosa que tiene este remake es que tiene más jefes. En el original tenía las peleas contra los Metroids y un mini jefe en el cual era Argus, que este vuelve a reaparecer en el remake. Más aparte se añaden otros 6 jefes nuevos. Unos son viejos conocidos, otros son nuevos. Uno es Bullethead y me le caga la madre. Y por último, bueno, casi por último, la música. Si han escuchado la música de este juego, es preciosa. Se escucha una combinación de Metroid Zero Mission y Prime 2. Bueno, ¿por qué Prime 2? Prime 2 tiene una composición musical un tanto más futurística y atmosférica al mismo tiempo. Cada canción refleja el tipo en el que suena en que estás, y eso se puede notar mucho en los instrumentos que utiliza. Actualmente hay un álbum con todas las canciones que están un poco más remasterizadas. Te recomiendo 100% descargar ese álbum de música. 10 de 10. Ahora, los runs que se puede hacer en Another Metroid 2 Remake. Hay varios. El primero que uno siempre hace es el round normal para ver cómo está el juego, a ver cuánto saca en su primer round, cuánto saca por ciento, obviamente. Y para ver cómo está más o menos estructurado todo el planeta. Después, si quieres irte un poco más hardcore, haces el 100% de los ítems. El 100% no es tan difícil, ya que si exploras simplemente para llenar todo el mapa, fácil sacas 94% de los ítems. Solo hay el 6%, está un tanto oculto. Hay 4 ítems que sí están realmente ocultos y los vi en un mapa guía que uno ya había sacado el 100%. Y uno donde están localizados no se me había ocurrido, sí están muy ocultos. También está el clásico speedrun, lo cual en todos los Metroids de Game Boy, cuando acabas el juego con una cantidad de ítems y tiempo, sacabas una imagen. En el remake puedes sacar 3 imágenes, pero esas imágenes simplemente constan en el tiempo que acabas del juego. La que sacas en el run normal es de que si completas el juego en más de 4 horas. Otra imagen es de que si completas entre 2 a 4 horas. Y la última imagen es de que si completas en menos de 2 horas. Esta es un tanto difícil de maestrear. Si no vas por el 100% es fácil. También el speedrun del 100%. Creo que el récord actual, pero la versión 1.0, es 1 hora 23. Digo la 1.0 porque hay un glitch que rompe el juego bien cabrón. Porque puedes tener power bombs antes de tiempo. Con antes de tiempo me refiero a 2 sectores antes. Sí está un tanto roto eso. Y ya por último, el round más difícil, rompe bolas, que no se lo recomiendo a nadie, el Log Percent. El Log Percent consiste en básicamente pasar el juego con la menos cantidad de ítems posibles. Hay muchos ítems que no sabía que se podían skipear, y acabo de ver en un speedrun que sí se pueden. El mínimo hasta el momento es 6%. Si no dice quién dice tan hardcore, saque menos de 10%. Porque 6% sí está muy, muy, muy hardcore. Ahora, en resumen, para alguien que no ha tenido un juego de Metroid durante muchos, muchos, muchos años, este juego fue una bendición. Sí, es un tanto cagante lo que hizo Nintendo, sí. Aún así, este juego es una total recomendación. Si no son total fans de la saga Metroid, no hay problema, el juego no está tan difícil. Los Metroids a veces sí pueden ser un tanto cagantes, pero con práctica esto se hace fácil. Otra cosa que recomiendo de este Metroid es simplemente darle una oportunidad. Realmente es muy, muy, muy buen juego. Si ustedes no están en este tipo de juegos, lo recomiendo al 100. Y ustedes, señores, han jugado AM2R. Sé que Nacho lo ha hecho y lo ha pasado. Nacho, ¿qué opinas? Chabón, juegazo. Quiero decir una cosa que bueno dijiste. Este juego se siente como un Metroid. Era como mi cosita con este juego, ¿no? Yo cuando salió el juego creo que no estaba jugando Metroid ya, pero hace uno o dos podcasts, no me acuerdo bien cuándo, dije que yo estuve jugando Metroid Prime 2, Super Metroid y último este juego. Me parece que fue el podcast anterior. Bueno, yo no me acuerdo si estaba jugando ya Prime 2 cuando salió este juego, pero no me interesaba tanto porque digo, anda a saber cómo se siente este juego. Más vale juego Prime 2, y si me gusta Prime 2, que no me gustó, juego Super Metroid. Y lo hice, pero después de Super Metroid me vine a Another Metroid 2 Remake. ¿Por qué? Porque vi la review de Some Call Me Johnny, y realmente, no solamente el tipo que es super fan de Metroid me convenció con lo que decía, sino que la review de ese tipo fueron las primeras imágenes que yo vi de ese juego. Al menos corriendo, ¿no? No es una simple screenshot. Y me di cuenta de que realmente se veía como un Metroid. Y eso, sumado a las palabras del tipo, me dieron a entender que también se sentía como uno. El tipo en particular daba a entender que era un Metroid para expertos. Bash dijo que no era un juego muy difícil. Yo adhiero con Bash. No es realmente un juego muy difícil. Yo llegué hasta hacer Sequence Break, siendo que he jugado varios Metroids, todos los previos a Wii DS, y me he pasado todos los que no sean de NES y Game Boy, pero no soy un super fan de Metroid que saca 100%, y sin embargo en este juego creo que hice bastantes hazañas, como cuando no agarré el High Jump e hice Sequence Break con un... ¿cómo se llama cuando es el dash con la velocidad? No me acuerdo, que lo cargas y... con el Shine Spark. Hice un Shine Spark atrás de una zona de lava que no debería poder cruzar y maté un Metroid. No, fue genial eso. Me lo voy a acordar toda mi puta vida. Este juego se siente como un Metroid. Y realmente estoy de acuerdo con Bash. Es lo mejor que jugué en el año con bastante diferencia. Y me pone contento que sea un juego desarrollado principalmente, porque hay un equipo detrás, pero principalmente por un argentino. Está muy bueno. Es, creo... si yo tengo que decir un juego de calidad argentino, digo este. Después se me ocurre, no sé, el Master of Orion que salió este año o finales del pasado, no me acuerdo, pero no es de mi tipo de juego, yo no soy un tipo de 4X. En cambio este juego la verdad que me enamoró por completo, me encanta totalmente. La verdad, recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Se siente como un Metroid, definitivamente se siente como uno. Otra cosa que quiero mencionar es de que si se sienten la ansiedad de no, primero pasar a la versión de Game Boy, no recomiendo mucho la versión de Game Boy. Se puede perder muy, pero muy fácil. Y la música de ahí no es lo mejor porque son soniditos aleatorios de Game Boy. Si sienten la necesidad de jugar al Game Boy, no lo hagan, ahórreselo. Jueguen mejor este. ¿Alguien más tiene que decir algo? No, yo no lo jugué. Yo tengo una pregunta. Bueno, normalmente la gente que va empezando en la saga Metroid tiene un problema después de acabar el primer Metroid, ya sea Super Metroid, Zero Mission o el original, que son los más populares que juegan primero. Digo, obviamente está también Fusion, que a la gente le encanta, pero normalmente la gente empieza desde alguno de esos tres. Y siempre se quedan con el problema de que la parte final de Metroid puede llegar a ser tediosa si no eres muy bueno en el juego. ¿En este aplica? La verdad no. Sé lo que se refiere eso, de que es al final ya es mucha ir explorando cada rincón. Creo que se refiere a eso. Este no. La cueva central sí tiene un principio y fin. Si la sigues, es fácil. Lo único con lo que puede ser un tanto difícil es un sector llamado The Nest, que es un gauntlet que te enfrentas contra 3 omegas. Eso puede ser un tanto complicado, porque solo es una batalla contra un omega anterior, así que no te puedes saber mucho sus patrones. Podría ser una parte difícil, pero no lo está tanto. Sí, realmente cuando Son Carmen Johnny dijo que es un Metroid para expertos, difiero mucho. Lo difícil son algunas batallas contra los Metroids. Si te vas por lugares donde no debes, si tiene un poquito de secuencia, si te vas por un lugar y hay varios Metroids, quiero decir esto, a diferencia de varios Metroids que, oh, aquí hay muchos jefes, tienes que matar a todos para salir de la habitación, en este no. De hecho, te puedes escapar del Metroid si no te sientes capaz de matarlo. Así de que, ¿es difícil al final? No, de hecho yo lo siento un poco más fácil. Si hay un jefe que es muy hijo de puta, que es el jefe Bullet Hell de la torre, ese sí puede ser complicado. Ese sí es complicado. Sí, el jefe Bullet Hell es definitivamente un difficulty spike. Pero mira, para responder a lo del NX, el Final Boss, no voy a explicar mucho, pero igual muchos saben de qué va el Final Boss, porque Metroid 2 es un juego muy, muy viejo y este básicamente es un remake. Pero bueno, el Final Boss. El Final Boss es vulnerable a misiles y todo. ¿Qué pasa? Yo no me di cuenta de que era vulnerable a misiles. ¿Con qué lo maté? Con bombas. Las típicas bombas que te haces morfo y apretas el botón de disparo y sale una bomba. Con eso lo maté. Con eso. Y no me fue difícil. Y lo pude pasar tranquilo. Así que ahí está mi comentario de la dificultad. Me pasé el Final Boss con bombas. Y pude. Porque soy imbécil, pero pude. Así que muy tan difícil no es. Decir que, vaya, no mencioné una cosita. El único Metroid hasta ahora que tenía la mecánica de cargar tu disparo, hacerte morfo y que salgan 5 bombas normales era Super Metroid. Oh, este sí. Juego recupera ese y le da ciertos usos. Podés hacer una torre para hacer un bomb jump bastante simple. Podés saltar y apretar izquierda o derecha para que salgan disparados para dicho lado. Entonces, como son tan maniobrables las bombas, y según mi estupidez será la única forma de dañar al boss, la emplea full y realmente no fue difícil. Porque el final boss te da bastantes drops, entonces por más que me pegara, era bastante fácil mantenerme con vida. Así que ni siquiera la zona final es difícil realmente. Ok, supongo que es todo. Y bueno, ya con esto culminamos con ese gran juego que dice el amigo Bash, que no lo he probado, pero pues sé por fuentes confiables, por mis amiguitos autistas, que el juego es bastante bueno. Y pues si pueden, dense una checada. Así que pues ya, como diría un gran filósofo que tenía un programa de televisión, voy a recitar una de sus partes finales, los créditos más que nada, decía: lástima que terminó nuestro festival de hoy, Porky Porky nuestro rey. Y ya, básicamente eso es todo, así que muchas gracias por escuchar. Recuerden dejar comentarios si han probado alguno de estos juegos. Pueden comentarnos sobre sus experiencias con ellos. Pueden dejarnos una biblia si quieren, no vamos a tener ningún problema, nosotros encantados de leerlos. También recordarles que hay ya hay podcast en iVoox. Y nada más, nuestras redes sociales están en la descripción por si quieren enterarse de nuestras aventuras autistas. Y eso sería todo. Gracias a estas hermosas personas por compartirnos su jueguito del mes. Y con eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Show. Chao. Chau. Bye. Esa fue mi invitación de Antoine.